Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola a todas y todos, esto es Hora Libre en el Barrio. Estamos haciendo radio desde casa y somos del programa REC, Red Escuela y Comunicación, y hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires en los tres niveles. ¿Cómo andas, Paula? Bien, ¿vos y él? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, por suerte. Te cuento una cosa, hoy vamos a hablar de educación sexual integral. Qué bueno, ¿eh? Eso es muy importante. Existe una ley, ¿no? Claro, es la ley 26.150 promulgada en el año 2006 y establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Y crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Son un montón de años, como 14. Sí, sin embargo, por más que sean tantos años, no se cumple en todos los establecimientos por diferentes razones. Sigue siendo una batalla que se instale, que se legitime y demás. Y es importante aclarar que en su artículo primero dice, además de lo que dije anteriormente, que a los efectos de esta ley entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. ¿Y qué quiere decir eso exactamente, ya? Ahí un poco se refiere a no pensar en la ESI como asociada solamente a lo biológico y a lo sexual, como muchas familias y docentes piensan. Significa que estamos hablando de un enfoque integral, y esto quiere decir que intenta abarcar justamente a los distintos aspectos que nos hacen ser sujetos. Nuestras emociones, nuestros intereses, pensamientos, formas de vincularnos, entre otras tantas cosas. Claro, sería algo así como tratar de desarmar nuestros miedos y temores, ¿no? Exactamente. Es importante también aclarar que es un derecho que tienen los y las estudiantes, desde el jardín hasta la secundaria, pero también quienes cursan los profesorados para ser docentes. O sea, es un derecho, pero también es una obligación para quienes enseñamos. ¿Y entonces por qué crees que es tan difícil incorporarlo a la enseñanza? Yo creo que la dificultad tiene que ver con lo que se pone en juego, lo que llamamos una de las puertas de entrada de la ESI. Esto es la propia interpelación del lugar docente. Es decir, pensar que algo de lo íntimo o personal se pone en juego, cuando en realidad lo que hay que establecer es una mirada distanciada y científica, pero sin perder la ternura o el afecto, como siempre digo yo. También la realidad es que es muy difícil encontrar suficientes espacios de capacitación. Pero hay que ser optimista, y te puedo contar que hace ya varios años que yo vengo trabajando en las aulas con los y las docentes desde la educación sexual integral. ¿Y eso cómo viene funcionando? Te podría decir que muy bien, pero antes de que te lo diga yo, mejor me parece escuchar a algunas docentes de los tres niveles que tienen opiniones al respecto. Si te parece, escuchemos algunos testimonios en sus voces a ver qué opinan. Dale, vamos a escucharlo. Soy Mariana, docente del nivel inicial de la Escuela Infantil número 6 del Distrito Escolar Quinto. Me desempeño como docente en la sala de 5 y considero importante la implementación de la educación sexual integral en el nivel inicial, porque a partir de ella nos da la posibilidad de incluir en nuestro hacer docente contenidos como el conocimiento del cuerpo, su denominación con un vocabulario preciso, que puedan los niños y las niñas conocer el proceso de gestación y de nacimiento, poder generarle a ellos a partir de esto una confianza, una libertad, una seguridad para poder expresar sus ideas, sus opiniones, puedan tener voz para pedir ayuda, trabajar con ellos las pautas del cuidado de su cuerpo y que puedan generar entonces su autoprotección para poder también solicitar ayuda en esto, que puedan conocer la igualdad de oportunidades para niños y niñas a partir del juego y también en lo que en todos los órdenes de la vida, que conozcan las diversidades familiares, que afiancen el concepto de intimidad y el cuidado de sí mismo, que puedan decir no frente a la interacción a lo mejor inadecuada con otras personas y el no guardar secretos cuando esto los hacen sentir mal, incómodos o confundidos. Mi nombre es Yamile, soy maestra de la Escuela 18, doy clase en sexto y séptimo grado, de primaria por supuesto, y hace varios años que venimos trabajando en distintos proyectos de ESI. Bueno, mi experiencia es que desde que empezamos a trabajar los distintos contenidos y de manera más sistemática, notamos grandes cambios en cuanto a lo comunicacional, lo expresivo, y resulta ser muy liberador, ser muy atractivo además, y les permite a los chicos y a las chicas vehiculizar un montón de sentimientos, sensaciones y distintas emociones que ellos muchas veces no pueden exteriorizar, y a través de estos talleres ha resultado muy muy positivo, la verdad que con grandes resultados, sobre todo en los chicos con más dificultades para expresar. Así que nos ha hecho muy bien a todos. Mi nombre es Laura Mondini, soy profesora de Lengua y Literatura de la Escuela Secundaria Comercial 21 en el barrio de Flores. Hace unos años trabajo con ESI y la literatura, tratando de unir, de relacionar las ideas y los conceptos. Y mi experiencia positiva, muy positiva, es que los alumnos se ven reflejados, surgen muchos interrogantes, muchas cuestiones vivenciales que genera un espacio, ¿no?, de escucha, de contención, de sentirse unidos, ¿no?, por cosas en común que nos pasan y a veces no podemos expresar o decir, nos da vergüenza, y encuentran el espacio de ESI, o sea, entienden muchas cosas, las ponen en palabras, las expresan, y también con la literatura logran encontrar en esos personajes literarios reflejos de lo que a ellos les pasa. Qué interesante lo que acabamos de escuchar, sobre todo porque hablan desde su propia experiencia y los cambios que generaron. Sí, realmente pasan muchas cosas que permiten trabajar mejor con los grupos, según lo que dicen las docentes. También focalizás en temas como la identidad, el interés, las emociones e incluso en la propia grupalidad. Me parece que está buenísimo lo que opinan las docentes, pero ¿los chicos y las chicas qué dicen? Y yo creo que las voces de los chicos y las chicas es súper interesante. Uno encara el tema explicando un poco todo lo que venimos diciendo, pero hasta que termina no sabemos muy bien cómo impacta. Sabemos lo que vemos, lo que nos dicen las seños y las profes, pero preguntarles a ellos y a ellas de verdad que siempre resultó más que gratificante. ¿Querés oír lo que dijeron al finalizar un taller de radio y ESI los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela 18, Distrito Escolar Cuarto, Provincia de La Rioja, en el año 2017? Dale, escuchemos. Está bueno trabajar con ESI porque decimos lo que pensamos y opinamos sobre las cosas que nos enseñan. Y trabajamos también con los estereotipos y cosas que nos molestan. También con nuestro género y nuestra sexualidad. Porque si no, todos tus papás, no sé, te dicen, vos tenés que jugar con una muñeca y si a vos no te gusta y te gusta jugar al fútbol, es lo que vos querés. Porque también hablamos sobre las cosas malas que le dicen los padres a sus hijos, que tiene que estar con una, que el hijo tiene que estar con una chica y la chica con un chico. Que aprendemos a respetar nuestro cuerpo y respetar a los demás. Aprendemos a expresar nuestros sentimientos. Porque los chicos y las chicas expresan sentimientos que en las casas muchas veces no pueden expresar. ¡Vamos! Estuvo buenísimo todo lo que escuchamos y compartimos hoy, Jan. Nos permite pensar en un montón de cosas. ¿Qué te parece si les proponemos una actividad a los chicos y las chicas? Dale, vamos a proponerles el siguiente ejercicio. Escuchen. La idea es que hagan una entrevista o algo parecido a alguna persona adulta de su familia o alguien cercano y les hagan las siguientes preguntas. ¿Qué es la ESI para vos? ¿Tuviste educación sexual integral en la escuela? ¿Dónde y cómo aprendiste sobre sexualidad? ¿Te parece importante que en la escuela se enseñe educación sexual integral? Y, por último, ¿sabías que es una ley? Estas no son preguntas fáciles, Pau, para hacer a nadie, y quizás cueste contestar. Pero les proponemos a ustedes, chicos y chicas, que escriban las respuestas y, si se animan, graben toda la entrevista. Yo creo que se van a animar. Esperemos que lo puedan disfrutar y nos escuchamos la próxima.